Nunca imaginé que me ibas a dejar. Tan herida el alma mía. Nunca imaginé. Más feliz en este mundo. Si me pidieras la vida por ti, no dudaría un segundo en irme de este mundo. ¿Y qué me has dado tú? Dime por qué tú eres así, ¿por qué juegas con mi corazón? Vas a dejar tan herida el alma mía. Nunca imaginé que no tuviera sentimientos para dejar así mi corazón, para dejar así mi corazón. ¿Cómo suena esa viola? Marquitos de Cuya. Esta melodía. Uno para, esto sigue. Si por un beso tuyo soy el hombre más feliz en este mundo. Si me pidieras la vida por ti, no dudaría un segundo en irme de este mundo. ¿Qué me has dado tú? Dime por qué tú eres así, ¿por qué juegas con mi corazón? Nunca imaginé que me ibas a dejar tan herida el alma mía. Nunca imaginé que no tuviera sentimientos para dejar así mi corazón, para dejar así mi corazón, para dejar así mi corazón.